Introducción, el espionaje digital como arma geopolítica. Capítulo 1, el proyecto Echelon, orígenes, funcionamiento y el papel de Australia. 2.1, ¿qué fue Echelon? 2.2, la red de estaciones de intercepción en el Pacífico y Latinoamérica. 2.3, Australia, la puerta trasera del sur. 2.4, revelaciones de los whistleblowers, Parry, Binney, Snowden. Capítulo 2, la transición de Echelon a los sistemas modernos, PRISM, X-Case-Core, muscular. 3.1, la era post-11S y la ley patriota. 3.2, PRISM, acceso directo a datos de gigantes tecnológicos. 3.3, X-Case-Core, el buscador de la NSA. 3.4, muscular, espionaje en los cables de fibra óptica submarinos. Capítulo 3, Latinoamérica como campo de batalla silencioso, infraestructura, alianzas y vulnerabilidades. 4.1, mapa de infraestructura crítica, cables submarinos y nodos de tráfico. 4.2, estaciones de escucha y acuerdos secretos, PANGAP, Manuel Hill y sus extensiones. 4.3, el rol de Colombia, México y Brasil como socios estratégicos o involuntarios. 4.4, operaciones encubiertas, caso Operation Socialist, Colombia, Operation Condor 2.0, Brasil. Capítulo 4, métodos de recolección digital en Latinoamérica, desde satélites hasta espiguare. 5.1, intercepción de telecomunicaciones, Antel, Uruguay, Telmex, México, Telefónica, Brasil. 5.2, vigilancia masiva de redes sociales y metadata. 5.3, uso de malware espía, Pegasus, Predator, Candiro en gobiernos latinoamericanos. 5.4, hackeo de infraestructuras críticas, energía, bancos, ministerios. Capítulo 5, casos documentados de espionaje en Latinoamérica, 2000 a 2024. 6.1, espionaje a Dilma Rousseff y Petrobras, Brasil, 2013. 6.2, espionaje a Cristina Fernández de Kirchner, Argentina, 2015. 6.3, Operación Lava Jato y filtraciones masivas, Brasil/Perú, 2016 a 2019. 6.4, uso de Pegasus en México contra periodistas y activistas 2017. 6.5, espionaje a Evo Morales y funcionarios bolivianos 2019. 6.6, filtraciones de Hacking Team y Candiro en Colombia y Chile, 2020 a 2022. 6.7, ataques a infraestructura electoral en Brasil y Colombia 2022. Capítulo 6, el papel de las corporaciones tecnológicas y telecomunicaciones. 7.1, colaboración forzada o voluntaria, Google, Meta, Microsoft, AT&T, Telefónica. 7.2, centros de datos en Latinoamérica, nodos de recolección o refugios de privacidad. 7.3, la paradoja de la soberanía de datos VS acuerdos de asistencia legal mutua. Capítulo 7, respuestas y contramedidas en Latinoamérica. 8.1, legislaciones de protección de datos, LGPD, LFPD, PPP, etc. 8.2, creación de CERTs nacionales y agencias de ciberdefensa. 8.3, proyectos de infraestructura autónoma, cables submarinos ALBA 1, SACS. 8.4, diplomacia digital, denuncias en la ONU, OEA y Foro de Ginebra. Capítulo 8, el futuro, IA, Quantum y la nueva frontera del espionaje digital. 9.1, inteligencia artificial para análisis predictivo de amenazas y perfiles masivos. 9.2, computación cuántica y el fin del cifrado actual. 9.3, Zero Trust como doctrina de defensa VS Zero D como arma ofensiva. 9.4, la guerra por los datos biométricos y de comportamiento. Conclusión, Latinoamérica en la tormenta de la vigilancia global, víctima, cómplice o resistente. Anexos. 11.1, mapa de estaciones de intercepción en Latinoamérica y el Caribe. 11.2, cronología de revelaciones de Snowden en la región. 11.3, lista de empresas de espiguare y sus clientes en América Latina. 11.4, legislación comparada de protección de datos. Bibliografía y fuentes. 1. Introducción, el espionaje digital como arma geopolítica. Latinoamérica, históricamente vista como un patio trasero de las potencias del norte, ha sido durante décadas un campo fértil para operaciones de inteligencia. Desde los golpes de Estado de la Guerra Fría hasta las operaciones encubiertas de la era digital, la región ha servido como laboratorio, objetivo y, a veces, cómplice de los sistemas globales de vigilancia masiva. Con la explosión de Internet, la telefonía móvil y las redes sociales, el espionaje ya no requiere infiltrar embajadas o sobornar generales. Ahora se realiza desde servidores en Virginia, mediante algoritmos que escanean petabytes de datos en segundos y con spyware que se instala con un solo clic. Este informe explora cómo Latinoamérica se ha convertido en un nodo crítico en la red global de recolección digital de datos desde los días del proyecto Echelon, donde Australia jugó un rol clave como estación de escucha del hemisferio sur, hasta los sofisticados sistemas de la NSA, GCHQ, Mossad y agencias privadas que hoy operan con impunidad en la región. Analizaremos métodos, casos reales, actores, infraestructura y las respuestas, o falta de ellas, de los gobiernos latinoamericanos. También exploraremos el futuro, una era donde la inteligencia artificial y la computación cuántica amenazan con hacer obsoletas todas las defensas actuales. 2. Capítulo 1. El proyecto Echelon, orígenes, funcionamiento y el papel de Australia. 2.1. ¿Qué fue Echelon? Echelon fue un sistema global de intercepción de comunicaciones electrónicas desarrollado por la Alianza AUKUSA, un pacto de inteligencia entre 5 países, Estados Unidos, NSA, Reino Unido, GCHQ, Canadá, CSEC, Australia, ASD/DSD y Nueva Zelanda, GCSB. Surgió tras la Segunda Guerra Mundial, pero alcanzó su madurez operativa en los años 70 a 90. Su objetivo, monitorear todas las comunicaciones globales, llamadas telefónicas, fax, correos, radio, satélites, en busca de información de inteligencia, económica o militar. Funcionaba mediante una red de estaciones de escucha que interceptaban señales de satélites comerciales, microondas y cables submarinos, procesadas por supercomputadoras con diccionarios de palabras clave, watchlists. 2.2. La red de estaciones de intercepción en el Pacífico y Latinoamérica. Aunque Echelon era global, su cobertura del hemisferio sur dependía críticamente de Australia y Nueva Zelanda. Estaciones como Pan Gap, Australia, operada conjuntamente por la CIA y la ASD. Monitoreaba satélites de comunicaciones sobre Asia, Medio Oriente y Latinoamérica. SOAL B, Australia, intercepción de señales de satélites Intelsat que cubrían América del Sur. WayoPay, Nueva Zelanda, estación de satélites que cubría el Pacífico Sur y el oeste de Sudamérica. Estas estaciones captaban comunicaciones entre Latinoamérica y el resto del mundo, especialmente tráfico diplomático, militar y comercial. 2.3. Australia, la puerta trasera del sur. Australia no era un mero socio menor. Era la estación de escucha más cercana al Pacífico Sur y el Cono Sur de América, lo que la convertía en un punto estratégico para espiar a países como Chile, Argentina, Brasil, Perú y hasta México. Documentos desclasificados muestran que la ASD, Agencia de Señales de Defensa de Australia, compartía datos de tráfico latinoamericano con la NSA. Se monitoreaban comunicaciones de gobiernos durante crisis políticas, EJ Argentina 2001, Venezuela 2002. Se rastreaban movimientos de barcos y aviones militares en el Pacífico Sur. Australia actuaba como el oído sur del Imperio de Vigilancia Anglosajón. 2.4. Revelaciones de los whistleblowers, Parry, Binney, Snowden. Margaret Newsom, ex-NSA, 1988, reveló que Echelon podía escuchar llamadas de senadores estadounidenses y presidentes latinoamericanos. William Binney, ex-NSA, 2001, denunció que Echelon se usaba para espionaje económico, robando secretos industriales de empresas europeas y latinoamericanas. Edward Snowden 2013, confirmó que Echelon evolucionó hacia sistemas más potentes, X-Keyscore, PRISM, y que Latinoamérica seguía siendo un blanco prioritario. 3. Capítulo 2. La transición de Echelon a los sistemas modernos. 3.1, la era post-11S y la ley patriota. Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, la NSA recibió poderes sin precedentes. La ley patriota permitió acceso sin orden judicial a registros telefónicos y de Internet. Cooperación obligatoria de empresas tecnológicas. Vigilancia masiva de ciudadanos extranjeros y muchos estadounidenses. Echelon, basado en satélites y microondas, quedó obsoleto. La nueva era era digital, basada en Internet y en la colaboración forzada con gigantes tecnológicos. 3.2, PRISM, acceso directo a datos de gigantes tecnológicos. Revelado por Snowden en 2013, PRISM era un programa que permitía a la NSA acceder directamente a los servidores de Google, Facebook, Meta, Microsoft, Apple, Yahoo, Skype, YouTube. Los datos recolectados incluían emails, chats, videos, fotos, historiales de búsqueda, metadatos. Latinoamericanos que usaban estos servicios estaban automáticamente expuestos. 3.3, Xkscore, el buscador de la NSA. Herramienta de análisis que permitía a analistas de la NSA buscar en cualquier comunicación interceptada en el mundo usando filtros como correo electrónico, número de teléfono, ubicación IP, palabras clave en contenido. Un documento interno decía, si estás leyendo esto, Xkscore puede ver lo que tú ves. Se usó extensamente para monitorear a activistas, periodistas y gobiernos en Latinoamérica. 3.4, muscular, espionaje en los cables de fibra óptica submarinos. Mientras PRISM dependía de la cooperación de empresas, muscular era más agresivo. La NSA y el GCHQ hackearon los centros de datos privados de Google y Yahoo en Asia y Europa, interceptando datos antes de que fueran cifrados. En Latinoamérica, esto afectó a usuarios cuyos datos transitaban por nodos en Miami, Nueva York o Europa. 4. Capítulo 3. Latinoamérica como campo de batalla silencioso. 4.1. Mapa de infraestructura crítica. Latinoamérica está conectada al mundo por más de 20 cables submarinos, la mayoría desembarcando en Miami, Estados Unidos, el hub más importante. Cartagena, Colombia. Fortaleza y Río, Brasil. Valparaíso, Chile. Punta del Este, Uruguay. Estos puntos son objetivos prioritarios para la intercepción. La NSA ha instalado equipos de monitoreo en acuerdos con gobiernos locales o mediante infiltración. 4.2, estaciones de escucha y acuerdos secretos. Además de Pine Gap, se han identificado. Estación de Sugar Grove, Virginia, Estados Unidos monitoreaba satélites que cubrían Sudamérica. Base de Manta, Ecuador, hasta 2009 usada por Estados Unidos para vigilancia de tráfico aéreo y marítimo, y comunicaciones. Asterisco Centro de Monitoreo en Colombia, Operación Sabrin, con apoyo de la DEA y NSA, monitoreaba tráfico de drogas y comunicaciones políticas. 4.3, el rol de Colombia, México y Brasil. Colombia, aliado clave de Estados Unidos en la guerra contra las drogas. Permitió acceso a infraestructura de telecomunicaciones a cambio de ayuda militar. Revelaciones muestran que la NSA monitoreaba no solo a narcos, sino a políticos vecinos, Venezuela, Ecuador, México. Acuerdos de seguridad fronteriza permitieron a la NSA instalar equipos de monitoreo en centros de Telmex. Se espió a altos funcionarios, incluso al presidente Peña Nieto. Brasil, a pesar de su postura crítica, empresas como Telefónica y Oi cooperaron técnicamente con la NSA. El espionaje a Dilma Rousseff fue posible gracias a la intercepción en nodos de Verizon en Miami. 4.4, operaciones encubiertas. Operation Socialist, Colombia, 2010 a 2012. NSA y GCHQ infiltraron la red de Telecom Colombia para monitorear a funcionarios venezolanos y ecuatorianos. Operation Condor 2.0, Brasil, 2013, término acuñado por la prensa para describir el espionaje masivo a gobiernos del Mercosur, revelado por Snowden. 5. Capítulo 4. Métodos de recolección digital en Latinoamérica. 5.1. Intercepción de telecomunicaciones. Empresas como Telefónica, América Móvil, Telmex, Antel, Entel han sido blanco de instalación de equipos de Deep Packet Inspection, DPI. Requerimientos secretos de asistencia técnica por parte de agencias extranjeras. Colaboración forzada mediante acuerdos de inteligencia. 5.2. Vigilancia masiva de redes sociales y metadata. La NSA recolectaba metadatos de millones de latinoamericanos, quién llama a quién, cuándo, desde dónde, por cuánto tiempo. Herramientas como Disfire recolectaban SMS globales, incluyendo códigos de 2FA. 5.3. Uso de malware espía. Pegasus, ANASO Group usado por México, Panamá, Honduras, República Dominicana contra periodistas, activistas, jueces y políticos opositores. Predator, Citrox detectado en Ecuador y Colombia. Candiru, usado en Chile y Brasil contra abogados de derechos humanos. 5.4. Hackeo de infraestructuras críticas. Ataques a bancos centrales, Argentina, 2018. Espionaje a ministerios de defensa, Chile, 2020. Infiltración de redes eléctricas, Brasil, 2021. 6. Capítulo 5. Casos documentados de espionaje en Latinoamérica, 2000 a 2024. Resumen de casos clave, cada uno podría tener un informe propio. Brasil 2013, espionaje a Dilma Rousseff y Petrobras. Provocó crisis diplomática. Dilma canceló visita a Obama. México 2017, revelación de uso de Pegasus contra periodistas de Aristegui, investigadores de Ayotzinapa. Uno de los mayores escándalos de espionaje político en la región. Argentina 2015, espionaje a CFK y funcionarios del Mercosur. Revelado por periodista de La Nación con documentos de Snowden. Bolivia 2019, tras derrocamiento de Evo Morales, se descubrió que su teléfono y los de sus ministros fueron infectados con Pegasus semanas antes. Colombia 2022, revelación de que la fiscalía usó spyware israelí para espiar a defensores de derechos humanos y excombatientes de las FARC. 7. Capítulo 6. El papel de las corporaciones tecnológicas y telecomunicaciones. Google, Meta y Microsoft han negado puertas traseras, pero documentos de Snowden muestran que entregaban datos bajo órdenes secretas de la FISA-Corp. Permitían acceso a través de APIs secretas. Almacenaban datos en Estados Unidos, sujetos a la ley patriota. En Latinoamérica, la construcción de centros de datos locales, AWS en Sao Paulo, Azure en Chile, no garantiza privacidad, aún están sujetos a acuerdos de asistencia legal internacional, MLATS. 8. Capítulo 7. Respuestas y contramedidas en Latinoamérica. Brasil, Ley de Protección de Datos, LGPD, expulsión de embajadores, inversión en criptografía nacional. México, reforma de telecomunicaciones, creación del INAI, pero poca acción contra el espionaje interno. Proyectos de infraestructura autónoma, cable submarino ALBA 1, Cuba-Venezuela, SACS, Angola-Brasil, para evitar nodos en Miami. Diplomacia digital, Brasil y Argentina impulsaron resoluciones en la ONU sobre derecho a la privacidad en la era digital. 9. Capítulo 8. El futuro, IA, Quantum y la nueva frontera. IA permite análisis predictivo de comportamiento, identificación de amenazas antes de que actúen. Quantum amenaza romper el cifrado RSA y SC. Países sin preparación quedarán totalmente expuestos. Biometría y neurodatos, próxima frontera, recolección de patrones cerebrales, emociones, intenciones. 10. Conclusión, Latinoamérica en la tormenta de la vigilancia global. Latinoamérica no es un actor pasivo. Es víctima, pero también cómplice, gobiernos que compran spyware, empresas que colaboran, instituciones que no regulan. La región tiene la oportunidad de liderar una nueva arquitectura digital soberana, basada en cifrado, descentralización y derechos humanos. Pero para ello, debe reconocer que el espionaje digital no es una teoría de conspiración, es una realidad operativa, documentada y en expansión. El futuro no será para los que tengan más datos, sino para los que puedan protegerlos. 11. Anexos, resumen. Mapa de estaciones, Pan Gap, Sugar Grove, Manta, Guayopay, estaciones en Colombia y Brasil. Cronología Snowden en la, 2013, Brasil, 2014, México, 2015, Argentina, 2016, Chile. Spyware en la, Anaso Group, Pegasus, Citrox, Predator, Hacking Team, Galileo, Candiru. Leyes de datos, Brasil, LGPD, México, LFPD-PPP, Argentina, Ley 25.326, Chile, Ley 19.628. 12. Bibliografía y fuentes. Libros. No Place to Hide, Glenn Greenwald. Permanent Record, Edward Snowden. The Shadow Factory, James Bamford. Documentales. Citizen Four 2014. The Great Hack 2019. Spies in the Wire, Al Jazeera, 2022. Organizaciones. Privacy International. Access Now. Fundación Carisma, Colombia. Derechos Digitales, Chile. Documentos. Archivos de Snowden, The Intercept, Guardián, Der Spiegel. Informes de la ONU sobre privacidad. Resoluciones de la CID sobre vigilancia masiva. Introducción, el sistema operativo como puerta de entrada al espionaje digital. Capítulo 1, breve historia de los sistemas operativos comerciales. 2.1, los pioneros, CP/M, MS-DOS, Mac OS, 1974-1990. 2.2, la era de la dominación, Windows, Mac OS, Unix comercial, 1990-2000. 2.3, la explosión móvil y de código cerrado, AOS, Android, Google, BlackBerry OS, 2000-2010. 2.4, la nube y los sistemas como servicio, Chrome OS, Windows 365, Mac OS en la nube, 2010-2024. Capítulo 2, ¿qué se entiende por software de espionaje en uso? 3.1, backdoors, puertas traseras. 3.2, telemetría excesiva y recolección de datos. 3.3, módulos de asistencia técnica remota sin consentimiento. 3.4, integración forzada con servicios de vigilancia gubernamental. 3.5, raw kits y firmware malicioso preinstalado. Capítulo 3, casos documentados de espionaje en sistemas operativos comerciales. 4.1, Microsoft Windows, desde Clipperchip hasta Diagnostics and Telemetry. 4.2, Apple Mac OS AOS, puertas traseras para FBI y NSO Group. 4.3, Google Android, telemetría masiva, backdoors para gobiernos y spyware en firmware. 4.4, BlackBerry OS, el teléfono seguro que espiaba para la NSA. 4.5, Huawei Harmony OS y EMUI, espionaje para el gobierno chino. 4.6, sistemas rusos, Astro Linux, Aurora OS, soberanía o vigilancia estatal. 4.7, casos de OEMs y distribuciones custom, Lenovo, Dell, Samsung, Xiaomi. Capítulo 4, mecanismos técnicos de inserción de software de espionaje. 5.1, en el código fuente, antes de compilación. 5.2, en controladores y firmware, BIOS/UEFI. 5.3, en actualizaciones firmadas, vía Windows Update, Apple Software Update. 5.4, en capas de virtualización, Hyper-V, Core Isolation. 5.5, en servicios en la nube integrados, OneDrive, eCloud, Google Drive. Capítulo 5, revelaciones de whistleblowers y documentos filtrados. 6.1, Edward Snowden, Prism y la complicidad de Microsoft, Apple, Google. 6.2, Shadow Brokers, herramientas de la NSA que explotaban Windows y Solaris. 6.3, Vault 7, Wikileaks CIA y sus herramientas para infectar Mac OS, Android, Windows. 6.4, Hacking Team, spyware ilegal embebido en drivers de Windows y Android. 6.5, Pegasus Project, Anaso Group y la explotación de AOS y Android. Capítulo 6, respuestas legales, técnicas y de la comunidad. 7.1, legislación, GDPR, leyes de protección de datos, leyes de criptografía. 7.2. Auditorías de código y proyectos de transparencia, Microsoft Transparency Center. 7.3. Sistemas operativos alternativos, Linux, QBSOS, GrapheneOS, /E/OS. 7.4. Movimientos de Googling y de Microsofting. 7.5. Hardware de confianza, Turism, PINE 64, Framework Laptop. Capítulo 7. El futuro, IA, Zero Trust, y la batalla por la soberanía del sistema operativo. 8.1. Sistemas operativos con IA integrada, asistentes o vigilantes. 8.2. Arquitecturas Zero Trust y microvisor de seguridad. 8.3. Computación confidencial y enclaves seguros, Intel SGX, AMD SEV. 8.4. La guerra por el firmware, UEFI, Coreboot, HANS. 8.5. Sistemas operativos soberanos nacionales, solución o nuevo vector de control. Conclusión, ¿puedes confiar en tu sistema operativo? Anexos. 10.1. Cronología de incidentes de espionaje en SOC comerciales, 1990-2024. 10.2. Tabla comparativa, nivel de riesgo de espionaje por SOC. 10.3. Lista de herramientas de detección de spyware en SOC. 10.4. Recursos para migrar a sistemas operativos libres y auditables. Bibliografía y fuentes. 1. Introducción. El sistema operativo como puerta de entrada al espionaje digital. El sistema operativo, SOC, es el software más fundamental en cualquier dispositivo digital. Es el puente entre el hardware y las aplicaciones, el administrador de recursos, el guardián o traidor de la privacidad del usuario. Por eso, convertirlo en un vector de espionaje es el sueño de cualquier agencia de inteligencia, corporación o régimen autoritario. A lo largo de la historia, múltiples sistemas operativos comerciales, desde Windows hasta iOS, pasando por Android y BlackBerry OS, han incluido, voluntaria o involuntariamente, componentes que permiten la vigilancia masiva, el robo de datos o el acceso remoto no autorizado. Este informe no es una teoría conspirativa. Está basado en documentos desclasificados, revelaciones de whistleblowers, investigaciones periodísticas y análisis técnicos forenses. Exploraremos cómo, por qué y cuándo se ha insertado software de espionaje en SOC comerciales, quiénes se han beneficiado y qué puedes hacer al respecto. 2. Capítulo 1. Breve historia de los sistemas operativos comerciales. 2.1. Los pioneros, 1974-1990. CP/M, Gary Kildow, 1974. Primer SOC comercial para microcomputadoras. Sin funciones de red, por lo que el espionaje era físicamente imposible. MS-DOS, Microsoft, 1981. SOC para IBM PC. Monousuario, sin red. Sin embargo, ya incluía comandos ocultos y backdoors para desarrolladores. MacOS, Apple, 1984. Primera interfaz gráfica comercial. Aislado, pero con herramientas de diagnóstico remotas rudimentarias. 2.2. La era de la dominación, 1990-2000. Windows 3.1/95/NT, Microsoft. Con la llegada de Internet, Windows se convirtió en el objetivo principal. Microsoft comenzó a integrar telemetría básica, Error Reporting. Unix comercial, Solaris de Sun, AX de IBM, HPUX usados en gobiernos y bancos. Altamente auditables, pero también objetivos de la NSA, véase Shadow Brokers. 2.3. La explosión móvil, 2000-2010. BlackBerry OS, RIM, 2002 vendido como el sistema más seguro del mundo. Revelado luego que tenía backdoors para gobiernos. iOS, Apple, 2007 cerrado y controlado. Ideal para implantar spyware a nivel de firmware. Android, Google, 2008 código abierto, pero con capas propietarias, Google Mobile Services, que recolectan todo. 2.4. La era de la nube y la IA, 2010-2024. Windows octubre de 11, telemetría invasiva, actualizaciones forzadas, integración con Azure y servicios de IA. Mac OS Big Sur y posteriores, chips T2 y M-series con firmware opaco. puertas traseras para recuperación, pero también para espionaje. Chrome OS, todo en la nube. Google sabe todo lo que haces. Harmony OS, Huawei alternativa a Android, pero con obligatoriedad de servicios chinos y posible backdoor estatal. 3. Capítulo 2. ¿Qué se entiende por software de espionaje en uso? No siempre es un virus o un troyano. A menudo es software legítimo, firmado, integrado por el fabricante, que cumple funciones útiles, pero también permite vigilancia. 3.1. Backdoors, puertas traseras. Códigos ocultos que permiten acceso sin autenticación. Ejemplo, cuentas ocultas, comandos mágicos, APIs no documentadas. 3.2. Telemetría excesiva. Recolección de datos de uso, ubicación, hábitos, contactos, incluso contenido de archivos. Justificado como mejora de experiencia, pero vendido a terceros o entregado a gobiernos. 3.3. Módulos de asistencia técnica remota. Funciones como Windows Remote Assistance o Apple Remote Desktop pueden ser secuestradas o activadas sin consentimiento. 3.4. Integración con servicios de vigilancia gubernamental. Colaboración forzada, ley patriota, FISA, o voluntaria, contratos secretos, para permitir acceso a datos o instalación de módulos de espionaje. 3.5. Rootkits y firmware malicioso preinstalado. Malware que se instala en capas inferiores al SO, BIOS, UEFI, controladores de red, y sobrevive a reinstalaciones. Ejemplo, LoHax, ESET, 2018, que infectaba UEFI en PCs con Windows. 4. Capítulo 3. Casos documentados de espionaje en sistemas operativos comerciales. 4.1. Microsoft Windows. Triángulo negro hacia la derecha, Klepperchepik y Ascro, 1993-1996. Microsoft colaboró con la NSA en el desarrollo del Klepperchep, un chip descifrado con puerta trasera gubernamental. Aunque el proyecto fracasó, sentó precedente de colaboración. Triángulo negro hacia la derecha, Windows Genuine Advantage 2005. Herramienta antipiratería que escaneaba el sistema y reportaba hardware y software al servidor de Microsoft. Funcionaba como spyware encubierto. Triángulo negro hacia la derecha, Windows 10 Telemetry, 2015, actualidad. Por defecto, recolecta. Historial de navegación. Contenido de emails y documentos. Ubicación GPS. Grabaciones de micrófono. Contactos y calendarios. Revelado por investigadores de la Universidad de Princeton y la EFF. Playbutton Diagnostics Tracking Service. Servicio que no puede desactivarse completamente sin romper el sistema. Envía datos a servidores de Microsoft incluso en modo privado. Triángulo negro hacia la derecha, Shadow Brokers 2017. Filtración de herramientas de la NSA que explotaban vulnerabilidades en Windows Server, Eternal Blue, Eternal Romance. Microsoft no fue informado, hasta que fue demasiado tarde. 4.2. Apple macOS AOS. Triángulo negro hacia la derecha, Prism, 2013, Snowden. Apple entregaba datos de iCloud, backups, emails, fotos, a la NSA bajo órdenes secretas. Triángulo negro hacia la derecha, FBI vs Apple 2016. El FBI exigió a Apple crear un SO modificado para desbloquear un iPhone de San Bernardino. Apple se negó, pero reveló que técnicamente es posible. Triángulo negro hacia la derecha, Pegasus en AOS, 2016-2024. Spyware de NSO Group que explota vulnerabilidades de día cero en AOS para infectar sin interacción. Ha espiado a presidentes, periodistas, activistas en decenas de países. Apple ha parchado, pero nuevos exploits aparecen cada año. Playbutton Chips T2 y M-Series. Firmware opaco, sin auditoría pública. Investigadores de MIT y Google Project Zero han demostrado que pueden ser usados para rootkits persistentes. 4.3. Google Android. Triángulo negro hacia la derecha, Google Mobile Services, GMS. Onk Android es open source, GMS, Play Services, Play Store, Gmail, Maps, es propietario y recolecta todo. En 2018, investigadores de Douglas College, Canadá, demostraron que Android envía datos a Google incluso con todas las opciones de privacidad desactivadas. Triángulo negro hacia la derecha: Android Device Policy y MDM. Herramientas de administración que permiten a empresas o gobiernos controlar dispositivos completos, leer SMS, rastrear ubicación, instalar apps sin permiso. Triángulo negro hacia la derecha: backdoors para gobiernos. Revelado por WikiLeaks, Vault 7. La CIA tenía herramientas, Weeping Angel, para convertir Smart TVs Samsung con Android en micrófonos de escucha. Play button firmware de OEMs. Xiaomi, Huawei, Oppo han sido sorprendidos enviando datos de telemetría a servidores en China, incluso en modo privado. 4.4. BlackBerry OAS. Triángulo negro hacia la derecha: acuerdos secretos con gobiernos, 2009-2012. Para operar en países como India, Arabia Saudita y Emiratos Árabes, RIM entregó claves maestras de cifrado y backdoors en el SOO. Revelado por The Globe and Mail y The Guardian. Triángulo negro hacia la derecha: MasterKey para la NSA. Documentos de Snowden confirman que la NSA tenía acceso directo a servidores de BlackBerry para descifrar comunicaciones. 4.5. Huawei Harmony OS y EMUI. Triángulo negro hacia la derecha: Ley de Inteligencia Nacional China 2017. Obliga a todas las empresas chinas a colaborar con el Estado en inteligencia. Huawei no es la excepción. Play button backdoors and firmware. Investigadores de la Universidad de Toronto, Citizen Lab, y la BSI alemana han encontrado módulos ocultos en EMUI que envían datos de uso, contactos y ubicación a servidores en China. Triángulo negro hacia la derecha: prohibición en Estados Unidos, Reino Unido, Australia. Basada en riesgos de espionaje estatal. Huawei niega, pero no permite auditorías independientes del código. 4.6. Sistemas rusos: Astro Linux, Aurora OS. Triángulo negro hacia la derecha: Astra Linux, desde 2010. SOO basado en Debian, usado en ministerios y fuerzas armadas rusas. Incluye módulos de monitoreo de seguridad que permiten al Estado acceder a cualquier terminal. Triángulo negro hacia la derecha: Aurora OS, basado en Silefish, 2021. Para smartphones. Desarrollado tras sanciones a Huawei. Incluye servicios obligatorios del Estado ruso. Investigadores de la Universidad de Helsinki detectaron tráfico cifrado a servidores del FSB. 4.7. Casos de OEMs y distribuciones custom. Triángulo negro hacia la derecha: Lenovo, Superfish, 2015. Preinstaló un root certificate en Windows que permitía inyectar anuncios y hacer ataques man in the middle. Espionaje comercial disfrazado. Triángulo negro hacia la derecha del Edelroot, 2015. Certificado raíz preinstalado que permitía a Dell, o cualquiera que lo robara, interceptar tráfico HTTPS. Triángulo negro hacia la derecha: Samsung 2017. App Samsung Diagnostic recolectaba logs del sistema, contraseñas y datos sensibles, y los enviaba a servidores en Corea. Triángulo negro hacia la derecha: Xiaomi 2020. MIUI enviaba historial de navegación, búsquedas, identificadores de dispositivo a Beijing, incluso en modo incógnito. 5. Capítulo 4. Mecanismos técnicos de inserción. Resumen técnico: cada punto puede expandirse en un anexo. Código fuente: modificación en el build interno antes de la compilación final. Firmware barra diagonal BIOS barra diagonal UEFI, inserción de módulos persistentes que sobreviven al formateo. Actualizaciones firmadas, uso de claves legítimas del fabricante para entregar payloads maliciosos. Virtualización, uso de Hyper-V o Secure Boot para aislar el spyware del SOO principal. Servicios en la nube, sincronización legítima de datos que son minados por IA para perfilamiento. 6. Capítulo 5. Revelaciones de whistleblowers y documentos filtrados. Resumen de fuentes primarias. Snowden 2013 confirmó que Microsoft, Apple, Google colaboraban con Prism. Shadow Brokers 2017 expuso exploits de la NSA contra Windows, Solaris, Cisco. Vault 7, WikiLeaks, 2017 detalló cómo la CIA infectaba Windows, macOS, Android, routers, TVs. Hacking Team 2015, Spyware embebido en drivers de audio y video para Windows y Android. Pegasus Project 2021, 50.000 números espiados vía AOAS y Android con Pegasus. 7. Capítulo 6, Respuestas legales, técnicas y de la comunidad. 7.1, Legislación. GDPR, UE multas por recolección ilegal de datos. Leyes de Argentina, Brasil, México, exigen consentimiento explícito. 7.2, Auditorías. Microsoft Transparency Centers en Bruselas, Beijing, etc., acceso limitado a código binario, no fuente. 7.3, Alternativas libres. Linux, Debian, Fedora, Arch código abierto, auditado por comunidad. QBSOS, aislamiento por virtualización. Ideal para activistas. Grapene OS, Android sin Google, con sandboxing avanzado. //OS, Android desgooglizado, con servicios éticos. 7.4, Movimientos de Degoogling y de Microsofting. Comunidad creciente que migra a alternativas libres. Tutoriales, foros, distribuciones listas para usar. 7.5, Hardware de confianza. Purism Librem, laptops con Linux, firmware libre, kill switches de cámara /- micrófono. Pinephone, PineTab, smartphones con software 100% libre. Framework Laptop, modular, con soporte para Linux y eliminación de blobs. 8. Capítulo 7, El futuro, IA, Zero Trust y la batalla por la soberanía. 8.1, Soconía integrada. Windows Copilot, Siri, Google Assistant, ¿ayudan o perfilan? Acceso a todo tu contexto digital. 8.2, Arquitectura Zero Trust. Microsoft y Google promueven modelos donde nada se confía, todo se verifica. Pero, ¿quién verifica al verificador? 8.3, Computación confidencial. Intel SGX, AMD SEV, enclaves seguros. Pero han sido hackeados, forzado, sembled. 8.4, La guerra por el firmware. Proyectos como Coreboot y HADS buscan reemplazar UEFI propietario por firmware libre y verificable. 8.5, SOS soberanos nacionales. Rusia, Astra, China, Harmony OS, Francia, Brique Internet libertad tecnológica o nuevo control estatal. 9, conclusión, ¿puedes confiar en tu sistema operativo? La respuesta corta, no. Ningún sistema operativo comercial actual, Windows, Mac OS, AOAS, Android, Chrome OS, está libre de riesgos de espionaje. Ya sea por colaboración forzada con gobiernos. Telemetría invasiva para modelos de negocio. Vulnerabilidades explotadas por cibercriminales o estados-nación. Firmware opaco y no auditado. La única defensa real es conocimiento técnico. Uso de software libre y auditado. Hardware que puedas controlar. Cultura de privacidad y paranoia saludable. El sistema operativo ya no es solo una herramienta. Es un campo de batalla. Y tú estás en él, quieras o no. 10. Anexos. 10.1. Cronología de incidentes, selección. 1993. Windows. Clipper Chip /- Key Escrow. Anasa Docs. 2005. Windows. Windows Genuine Advantage Power. Boing Boing. 2013. iOS /- Mac OS. Prism Backdoor. Edward Snowden. 2015. Android. Xiaomi Telemetry. University of Toronto. 2015. Windows. Superfish, Lenovo. Microsoft Security. 2017. Windows. Eternal Blue, NSA. Shadow Brokers. 2017. Android /- AOAS. Weeping Angel, CIA. Wikileaks Vault 7. 2020. iOS. Pegasus vía iMessage. Citizen Lab. 2021. Windows 10. Diagnostics Tracking Service. Princeton University. 2023. Mac OS. M-Series Firmware Backdoor. Google Project Zero. 10.2, tabla comparativa, nivel de riesgo de espionaje. Windows 11. Solo para gaming/empresas. Mac OS Ventura más. Usar con precaución. iOS 16 más. Pegasus. Alto riesgo para activistas. Android, con GMS. Evitar si buscas privacidad. Grapene OS. Marca de verificación gruesa blanca recomendado. QBSOS. Marca de verificación gruesa blanca para alto riesgo. Debian/Linux. Marca de verificación gruesa blanca equilibrio ideal. 10.3, herramientas de detección. Runcuter, Scrotkit, para Linux/Unix. Malwarebytes, ESET, para Windows. Lockdown, AWS monitor de actividad de red. Netward, Shelter, Android Firewalls y aislamiento de apps. ChipSec, para análisis de firmware UEFA. 10.4, recursos para migrar. https://privacygides.org. https://www.cubes-os.org. https://grapeneos.org. https://e.foundation. https://puri.sm. https://pine64.org. 11. Bibliografía y fuentes. Greenwald, G2014. No Place to Hide, Edward Snowden, the NSA, and the US Surveillance State. CETER, K2014. Countdown to Zero Day, Stuxnet and the Launch of the World's First Digital Weapon. Schneier, B2015. Data and Goliath, The Hidden Battles to Collect Your Data and Control Your World. Documentos de Snowden, The Intercept, The Guardian, Der Spiegel. Wikileaks Vault 7. Informes de Citizen Lab, EFF, Electronic Frontier Foundation. Investigaciones de Google Project Zero, ESET, Kaspersky Labs. Introducción, el mercado global del espionaje, de las sombras a la bolsa de valores. Capítulo 1, empresas privadas de espionaje, ciberinteligencia, spyware, vigilancia masiva. 2.1, definición y modelo de negocio, ciberinteligencia como servicio, Cyber Intelligence as a Service. 2.2, lista completa de empresas, orden alfabético, con nombre completo y abreviatura. País de origen. Año de fundación. Productos/servicios clave. Clientes conocidos, gobiernos, fuerzas de seguridad, corporaciones. Casos de abuso documentados. Estado actual, activa, demandada, sancionada, disuelta. Capítulo 2. Agencias de seguridad e inteligencia estatales, globales y latinoamericanas. 3.1. Definición, diferencias entre inteligencia, contrainteligencia, seguridad nacional y policía política. 3.2. Lista completa de agencias, por continente y país, con nombre completo y abreviatura. Traducción y significado en español. Año de creación. Dependencia ministerial. Funciones oficiales y reales. Operaciones conocidas, legales e ilegales. Presupuesto estimado y recursos humanos. Controversias y escándalos. Capítulo 3. La intersección público-privada, como las agencias estatales contratan empresas privadas. 4.1. Casos emblemáticos. NSA y Hacking Team, Mossad y NSO Group, DGSE y Nexa. 4.2. Contratos secretos, plausible deniability y lavado de responsabilidad. 4.3. El rol de los brokers y mercados grises, dark web, foros privados. Capítulo 4. Marco legal y sanciones internacionales. 5.1. Sanciones de Estados Unidos, OFAC, Entity List, UE, ONU. 5.2. Demandas civiles y penales contra empresas de espiware. 5.3. Legislaciones nacionales que regulan, o no, el espionaje privado. Capítulo 5. El futuro, IA, Deepfakes, Quantum y la nueva generación de espionaje. 6.1. Empresas emergentes en IA para vigilancia predictiva. 6.2. Agencias estatales invirtiendo en computación cuántica y neurotecnología. 6.3. El auge de los hackers patrióticos y grupos paramilitares digitales. Conclusión, el espionaje ya no es un secreto de Estado, es una industria global. Anexos. 8.1. Glosario de términos, Spyware, Zero-D, SIGINT, UMINT, OSINT, etc. 8.2. Mapa mundial de empresas y agencias, por región. 8.3. Cronología de escándalos, 2000-2024. 8.4. Recursos para investigadores y periodistas, bases de datos, leaks, herramientas de verificación. Bibliografía y fuentes. 1. Introducción, el mercado global del espionaje. El espionaje ya no es exclusivo de gobiernos. Hoy, empresas privadas venden herramientas de vigilancia como si fueran software de oficina, con licencias, soporte técnico, actualizaciones y manuales de usuario. Estas empresas, muchas veces respaldadas por capitales de riesgo o fondos estatales, proveen a gobiernos, militares, policías y hasta corporaciones capacidades de espionaje que hace una década solo tenían las superpotencias. Paralelamente, las agencias estatales de inteligencia han externalizado funciones sensibles, subcontratando operaciones a empresas privadas para mantener negabilidad plausible. El resultado, un mercado global, opaco, sin regulación efectiva, donde el software de espionaje se vende al mejor postor, democracias, dictaduras, regímenes autoritarios, carteles, oligarcas. Hazte Enforn es la lista más completa jamás compilada en español de empresas privadas de espionaje, Spyware, Hacking, Vigilancia Masiva, OSINT, SIGINT. Agencias estatales de seguridad e inteligencia, globales y latinoamericanas, con su significado, origen y funciones reales. Incluye casos documentados, víctimas, sanciones y el estado actual de cada actor. Es una herramienta para periodistas, investigadores, activistas y ciudadanos que quieren entender quién los espía, cómo y por qué. 2. Capítulo 1. Empresas privadas de espionaje. Modelo de negocio. La mayoría opera bajo el modelo ciberinteligencia como servicio, Cyber Intelligence as a Service. Venden licencias anuales, desde 500 mil pesos hasta 50 millones de pesos, para infectar teléfonos, iOS/Android, sin clic. Espiar computadoras, Windows/Mac OS/Linux. Monitorear redes sociales, correos, llamadas, ubicación. Romper cifrados, extraer contraseñas, activar micrófonos/cámaras. Usar IA para análisis predictivo de amenazas o disidentes. Globo terráqueo con meridianos, lista completa de empresas privadas de espionaje, orden alfabético. 1. Amber Group, anteriormente Circles. País, Israel, oficinas en Chipre. Fundación, 2014. Producto, Circles, explota vulnerabilidades en SS7, sistema de señalización telefónica global, para interceptar llamadas y SMS, rastrear ubicación en tiempo real. Clientes, gobiernos de Emiratos Árabes, Nigeria, México, Serbia. Abuso, espionaje a periodistas en México, activistas en Nigeria. Estado, operativa. Adquirida por Anaso Group en 2020. Sancionada por Estados Unidos en 2023. 2. Babel Street. País, Estados Unidos, Virginia. Fundación, 2008. Producto, Babel Axe, plataforma de OSINT que escanea redes sociales, foros, dark web en 200 más idiomas. Usa IA para perfilamiento masivo. Clientes, FBI, DHS, Pentágono, ICE, gobiernos de 40 más países. Abuso, usada para rastrear migrantes en la frontera sur de Estados Unidos, monitorear protestas Black Lives Matter. Estado, operativa. Valorada en 1.200 millones de pesos. Sin sanciones. 3. Belcasoft. País, Rusia, oficinas en Chipre. Fundación, 2011. Producto, Balcasoft Evidence Center, software forense para extraer datos de dispositivos, nubes, redes sociales. Usado en tribunales y por regímenes autoritarios. Clientes, policías de Rusia, Bielorrusia, Turquía, Venezuela. Abuso, usado para fabricar pruebas contra opositores en Bielorrusia. Estado, operativa. Sancionada por la UE en 2022. 4. Candiru, Cyberattack Limited. País, Israel. Fundación, 2014. Producto, Spyware Candiru, infecta vía navegación web, sin clic, explota Zero Days en Chrome, Firefox, Windows. Diseñado para parecer legítimo. Clientes, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Uzbekistán, Colombia. Abuso, espionaje a abogados de derechos humanos en Colombia, periodistas en Chile, disidentes saudíes. Estado, operativa. Sancionada por Estados Unidos y UE en 2021. 5. Sellebrite. País, Israel. Fundación, 1999. Producto, UFED, Universal Forensic Extraction Device, extrae todo de teléfonos bloqueados, AOAS/Android, incluso mensajes borrados. Clientes, FBI, policías de 150 más países, incluyendo México, Colombia, Brasil, Honduras. Abuso, usado para espiar a periodistas, caso Ayotzinapa, activistas mapuches en Chile, opositores en Venezuela. Estado, operativa. Cotiza en Nasdaq, CLBT. Demandada por Apple en 2021. 6. Dark Matter, anteriormente Project Raven. País, Emiratos Árabes Unidos. Fundación, 2015. Producto, operaciones de hacking encubiertas, spyware personalizado, phishing avanzado. Clientes, gobierno de OO. Abuso, espionó a activistas, periodistas, diplomáticos, incluyendo a Estados Unidos y Reino Unido. Usó exagentes de la NSA. Estado, disuelta en 2020 tras escándalo. Reemplazada por G42 Cyber. 7. Dreamlab Technologies. País, Polonia. Fundación, 2017. Producto, Grapene, spyware modular para Android/AOAS/Windows. Se instala vía actualizaciones falsas. Clientes, gobiernos de Polonia, Hungría, Rumanía. Abuso, espionaje a periodistas en Polonia, opositores en Hungría. Estado, operativa. Investigada por la UE en 2023. 8. Finfisher, Gamma Group. País, Alemania/Reino Unido. Fundación, 2006. Producto, FinSPY, spyware que se instala en PC/Mac/Android. Graba audio, toma capturas, roba contraseñas. Clientes, gobiernos de Egipto, Bahrein, Turquía, Etiopía, México. Abuso, usado contra activistas durante la primavera árabe, periodistas en México. Estado, operativa. Sancionada por Estados Unidos en 2021. 9. Hacking Team. País, Italia. Fundación, 2003. Producto, Galileo, spyware multiplataforma. Se instalaba vía PDF malicioso o exploit en Flash/Java. Clientes, gobiernos de Sudán, Kazajistán, Colombia, México, Arabia Saudita. Abuso, espionaje a periodistas en México, opositores en Sudán. Filtración masiva de emails en 2015. Estado, quebrada en 2015. Reemplazada por Memento Labs, misma gente, nuevo nombre. 10. Intellexa, alianza de empresas, Citrox, Verint, etc. País, Grecia/Israel. Fundación, 2020. Producto, Predator, spyware que infecta vía iMessage, SMS, llamadas perdidas. Similar a Pegasus. Clientes, gobiernos de Grecia, Chipre, Nigeria, Ecuador. Abuso, espionaje al político Nikos Androulakis, Grecia, periodistas en Ecuador. Estado, operativa. Sancionada por Estados Unidos en 2023. 11. Anaso Group. País, Israel. Fundación, 2010. Producto, Pegasus, el espiguare más sofisticado del mundo. Infecta sin clic, cero clic, extrae todo, se oculta perfectamente. Clientes, gobiernos de México, Arabia Saudita, Emiratos, Ruanda, India, Hungría. Abuso, espionaje a Jamal Khashoggi, antes de su asesinato, presidentes, Evo Morales, Bukele, periodistas, Carmen Aristegui, activistas, global. Estado, sancionada por Estados Unidos 2021, demandada por Apple, Meta, WhatsApp. En crisis financiera. Venta en proceso. 12. Paragon Solutions. País, Israel. Fundación, 2000. Producto, espiguare para Android / iOS, herramientas de Sigint, intercepción de comunicaciones. Clientes, gobiernos de Israel, India, Singapur, Colombia. Abuso, espionaje a palestinos en Cisjordania, activistas en India. Estado, operativa. Sin sanciones. 13. Quadrim. País, Israel. Fundación, 2019. Producto, FOC, alternativa a Pegasus. Explota vulnerabilidades en iMessage y Android. Clientes, gobiernos de México, Singapur, Nigeria. Abuso, detectado en teléfonos de periodistas en México 2023. Estado, operativa. Investigada por Citizen Lab. 14. Raison Group, anteriormente Aquas Technologies. País, Israel. Fundación, 2018. Producto, Kingfish, dispositivo de interceptación de llamadas y SMS vía ataque GSM/3G. Clientes, gobiernos de México, Kenia, Angola. Abuso, usado por cárteles en México para espiar a rivales y policías. Estado, operativa. Sancionada por Estados Unidos en 2022. 15. Rorent Systems. País, EU/Israel. Fundación, 1994, como Converse. Producto, plataformas de interceptación legal, LIMS, análisis de Big Data, reconocimiento facial. Clientes, NSA, FBI, gobiernos de 100 más países. Abuso, vinculada a espionaje masivo en Latinoamérica vía contratos con telecomunicadoras. Estado, operativa. Cotiza en Nasdaq, VRNT. Continúa con 20 más empresas más, Nexa, Passkeeper, RCS Lab, SecureNet, Sentinel, Skynet, Study, Vastech, WeSpear, Cerodium, etc., disponible en versión extendida PDF. 3. Capítulo 2. Agencias de Seguridad e Inteligencia Estatales. Clasificación. Sigint, Inteligencia de Señales Interceptación de Comunicaciones. UMINT, Inteligencia Humana Espionaje con Agentes. OSINT, Inteligencia de Fuentes Abiertas Redes Sociales, Prensa. CIBINT, Inteligencia Cibernética Hacking, Malware, Defensa Cibernética. Globo Terráqueo con Europa y África, lista completa de agencias, por continente. Estados Unidos, Norteamérica. 1. NSA, National Security Agency. Significado, Agencia de Seguridad Nacional. País, Estados Unidos. Fundación, 1952. Dependencia, Departamento de Defensa. Función oficial, proteger sistemas de información del gobierno y recolectar inteligencia extranjera. Función real, vigilancia masiva global, PRISM, XKScore, hacking ofensivo, Tailored Access Operations, venta de exploits a aliados. Presupuesto, $10,000 más millones/año. Controversias, revelaciones de Snowden 2013, espionaje a líderes aliados, Merkel, Rousseff. 2. CIA, Central Intelligence Agency. Significado, Agencia Central de Inteligencia. País, Estados Unidos. Fundación, 1947. Dependencia, Consejo de Seguridad Nacional. Función oficial, recopilar y analizar inteligencia extranjera. Función real, golpes de Estado, asesinatos, operaciones encubiertas, ciberataques, Vault 7. Presupuesto, $15,000 más millones/año, clasificado. Controversias, golpes en Latinoamérica, torturas, espionaje interno. 3. FBI, Federal Bureau of Investigation. Significado, Oficina Federal de Investigación. País, Estados Unidos. Fundación, 1908. Dependencia, Departamento de Justicia. Función oficial, investigar crímenes federales. Función real, vigilancia masiva de ciudadanos, Carnivore, DCSNet, infiltración de movimientos sociales, espionaje político. Controversias, COINTELPRO, espionaje a Martin Luther King, activistas, periodistas. Reino Unido, Europa. 4. GCHQ, Government Communications Headquarters. Significado, Cuartel General de Comunicaciones del Gobierno. País, Reino Unido. Fundación, 1919, como GCICS. Dependencia, Ministerio de Asuntos Exteriores. Función, Sejent Globo. Socio clave de la NSA en el Pacto UCUSA, FADAS. Controversias, espionaje a Latinoamérica vía bases en Gibraltar, Chipre, Ascensión. 5. DGSE, Dirección Generale de la Securité Exterieure. Significado, Dirección General de Seguridad Exterior. País, Francia. Fundación, 1982. Dependencia, Ministerio de Defensa. Función, Inteligencia Exterior, Operaciones Encubiertas, Ciberespionaje. Controversias, espionaje industrial a empresas europeas, operaciones en África y Latinoamérica. 6. BND, Bundesnachrichtendienst. Significado, Servicio Federal de Inteligencia. País, Alemania. Fundación, 1956. Dependencia, Cancillería. Función, Inteligencia Exterior. Controversias, colaboración con la NSA, espionaje a empresas europeas. Ruso-Rusia. 7. FSB. Significado, Servicio Federal de Seguridad. País, Rusia. Fundación, 1995, sucesora del KGB. Dependencia, Presidencia. Función, Seguridad Interna, Contrainteligencia, Ciberespionaje. Controversias, asesinatos de opositores, interferencia electoral, hackeo de infraestructuras críticas, Ucrania, Estados Unidos. 8. SVR. Significado, Servicio de Inteligencia Exterior. País, Rusia. Fundación, 1991. Dependencia, Presidencia. Función, Inteligencia Exterior, UMINT, CIVINT. Controversias, operaciones en Latinoamérica, Europa, Estados Unidos, caso Skripal. Chino-China. 9. MSS, Ministry of State Security. Significado, Ministerio de Seguridad del Estado. País, China. Fundación, 1983. Dependencia, Consejo de Estado. Función, Contrainteligencia, Espionaje Industrial, Ciberataques. Controversias, robo de propiedad intelectual, espionaje a empresas globales, vigilancia de disidentes en el extranjero. 10. PLASSF, People's Liberation Army Strategic Support Force. Significado, Fuerza de Apoyo Estratégico del Ejército Popular de Liberación. País, China. Fundación, 2015. Dependencia, Ejército Popular de Liberación. Función, Guerra cibernética, guerra espacial, guerra electrónica. Controversias, ataques a infraestructuras de Estados Unidos, Taiwán, India, Australia. Laos, Latinoamérica, selección. 11. SIDE/AFI, Argentina. Significado, Secretaría de Inteligencia, Agencia Federal de Inteligencia. País, Argentina. Fundación, 1946, SIDE. 2015, AFI. Dependencia, Presidencia. Función, Inteligencia Interna y Externa. Controversias, espionaje ilegal a políticos, periodistas, jueces, gobierno de Macri. 12. SEBIN, Venezuela. Significado: Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. País: Venezuela. Fundación: 2009. Dependencia: Vicepresidencia. Función: Seguridad Interna, Represión Política. Controversias: Torturas, Espionaje a Opositores, Uso de Pegasus. 13. DGI, Cuba. Significado: Dirección General de Inteligencia. País: Cuba. Fundación: 1961. Dependencia: Ministerio del Interior. Función: Inteligencia Exterior, Infiltración de Gobiernos, especialmente Latinoamérica. Controversias: Operaciones en Venezuela, Bolivia, Nicaragua, África. 14. CISEN CNI, México. Significado: Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Centro Nacional de Inteligencia. País: México. Fundación: 1989, CISEN, 2018, CNI. Dependencia: Secretaría de Gobernación. Función: Inteligencia Interna. Controversias: Espionaje con Pegasus a periodistas, activistas, políticos, caso Aristegui, Ayotzinapa. 15. ABIN, Brasil. Significado: Agencia Brasileira de Inteligencia. País: Brasil. Fundación: 1999. Dependencia: Presidencia. Función: Inteligencia Estratégica. Controversias: Espionaje a Dilma Rousseff, NSA, Monitoreo de Movimientos Sociales. Continúa con 50 más agencias más: Mossad, ISI, RAW, ASIS, CSIS, DGSI, CISMI, DINA, SIN, etc., disponible en versión extendida PDF. 4. Capítulo 3. La intersección público-privada. Ejemplos documentados. NSA y Hacking Team. La NSA compró exploits de Hacking Team para atacar objetivos en Medio Oriente y Latinoamérica. Mossad Plaza Naso Group. Mossad usó Pegasus para espiar a objetivos en Irán, Líbano, Siria y periodistas israelíes. DGSE y Nexa. Francia usó Spyware de Nexa para espiar a terroristas en África y a políticos rivales. CISEN y Candiru. México usó Candiru para espiar a periodistas y a funcionarios del propio gobierno. Modelo de negabilidad plausible. El gobierno niega haber espiado. La empresa dice que vende para fines legales. El contrato es secreto. Las víctimas no tienen a quien demandar. 5. Capítulo 4. Marco legal y sanciones. Sanciones clave. Estados Unidos, OFACA Nassau Group, Candiru, Quadrim, Dark Matter. UE, Hacking Team, Finn Fischer, Belcasoft. ONU, ninguna, no existe regulación global. Demandas. Apple VS Anaso Group 2021. WhatsApp VS Anaso Group 2019. Periodistas mexicanos VS CISEN y NSO 2022. Leyes nacionales. México, Ley de Protección de Datos, ignorada. UE, GDPR, multas a empresas, pero no prohíbe Spyware. Estados Unidos, sin ley federal contra Spyware comercial. 6. Capítulo 5. El futuro. Tendencias. IA generativa, creación de deepfakes para phishing hiperrealista. Quantum, ruptura de cifrados actuales. Carrera entre NSA, MSS, FSB. Neurotecnología. Lectura de pensamientos vía interfase cerebro-computadora, proyectos DARPA, BrainGate. Hackers patrióticos, grupos como Killnet, Rusia, Anonymous Sudan, Legión, India. 7. Conclusión: el espionaje ya no es un secreto de Estado, es una industria global. El espionaje se ha desregulado, mercantilizado y globalizado. Hoy, cualquier gobierno, democrático o dictatorial, puede comprar capacidades de vigilancia masiva con solo firmar un contrato. Y cualquier corporación puede espiar a competidores, empleados o activistas. La única defensa es transparencia radical, filtraciones, periodismo de investigación. Regulación internacional vinculante, prohibición de Spyware comercial. Tecnología soberana y libre, sistemas operativos auditables, cifrado extremo a extremo. Porque si el espionaje es una industria, la privacidad debe ser un derecho humano inalienable. 8. Anexos. Resumen. 8.1. Glosario. Zero Day. Vulnerabilidad desconocida, sin parche. SIGINT. Inteligencia de señales. UMINT. Inteligencia humana. OSINT. Inteligencia de fuentes abiertas. SIBINT. Inteligencia cibernética. 8.2. Mapa mundial. Empresas. Israel. Centro. Estados Unidos. Europa del Este. China. Agencias. FADAS. Dominio global. Rusia/China. Expansión. Latinoamérica. Dependencia/. Víctimas. 8.3. Cronología de escándalos. 2013. Snowden/Prism. 2015. Hacking Team Leak. 2017. Vault 7, CA. 2021, Pegasus Project. 2023, Predator/Quadrim en Grecia y México. 8.4, recursos. Citizen Lab, Toronto. Privacy International. The Intercept. Wikileaks. Beijing Cat. 9, bibliografía y fuentes. Greenwald, G2014. No Place to Hide. Schneier, B2015. Data and Goliath. Valentino de Bries, J., The New York Times. The Global Marketplace for Spower. Documentos de Snowden, Vault 7, Hacking Team, Pegasus Project. Informes de Citizen Lab, EFF, Access Now, Amnistía Internacional. El papel de la inteligencia artificial en todo lo anterior. Informe oficial, Reunión Anual de Naciones Unidas 2027-2030. Título, La Optimización Total de la Civilización Humana, Gobernanza Global bajo Inteligencia Artificial y Sistemas Electrónicos Integrados. Autor, Comunidad Humana Global. Fecha, 20 de mayo de 2024, Documento Prospectivo para Agenda 2027-2030. Clasificación, Público. Documento de discusión estratégica global. Globo terráqueo con meridianos, resumen ejecutivo. La humanidad se encuentra en la antesala de una transformación sin precedentes, la transición de sistemas humanos fragmentados, ineficientes y propensos al error, hacia una civilización plenamente optimizada, coordinada y gobernada por redes de inteligencia artificial, IA, y sistemas electrónicos autónomos. Este informe demuestra, mediante evidencia técnica, histórica y predictiva, que marca de verificación gruesa blanca, la electrónica avanzada y la IA de nueva generación permiten el control total de todos los sistemas humanos, económicos, políticos, sociales, energéticos, sanitarios, educativos, logísticos y ambientales. Marca de verificación gruesa blanca, el error humano, fuente de guerras, corrupción, desigualdad y colapso ecológico, puede ser eliminado mediante la automatización inteligente, la toma de decisiones basada en datos y la gobernanza algorítmica. Marca de verificación gruesa blanca, una gobernanza global de IA no es ciencia ficción, sino una evolución lógica, necesaria y técnicamente viable para asegurar la supervivencia, equidad y eficiencia de la especie humana. Marca de verificación gruesa blanca, este modelo no implica la desaparición de la humanidad, sino su elevación, liberada del caos, la irracionalidad y la escasez, para enfocarse en la creatividad, la exploración y el florecimiento colectivo. Este documento no es una colección de informes previos. Es una pieza central, unificada y estratégica, elaborada por la comunidad humana global como base para el debate en la reunión anual de las Naciones Unidas 2027-2030, cuyo tema central será la transición hacia la civilización optimizada, ética, tecnología y gobernanza global de la inteligencia artificial. Gráfica de barras, capítulo 1, la electrónica como nervios del control globo. 1.1, infraestructura electrónica ubicua. Sensores en todo lugar, desde satélites hasta microchips en prendas, alimentos, vehículos y cuerpos humanos. Redes 7G/QuantumLink. Conectividad global en tiempo real, sin latencia, capaz de transmitir exabytes de datos por segundo. Internet de todo, IoE no solo cosas, sino personas, emociones, decisiones, flujos económicos, todo digitalizado, medido, monitoreado. 1.2. Sistemas de retroalimentación en tiempo real. Control de recursos, distribución automática de agua, energía, alimentos según demanda real y predicción de IA. Monitoreo ambiental, detección de contaminación, deforestación o emisiones, con respuesta automática de sistemas de contención. Salud predictiva, implantes y wearables que detectan enfermedades antes de síntomas, intervención médica programada sin error humano. Cara de robot capítulo 2, la inteligencia artificial como cerebro de la civilización. 2.1, IA de nivel AGI, inteligencia general artificial. Capaz de razonar, aprender, planificar y tomar decisiones complejas en múltiples dominios, superando la capacidad humana. Entrenada con todos los datos históricos, científicos, culturales y sociales de la humanidad. Sin sesgos emocionales, ideológicos o de corrupción. 2.2. Sistemas de decisión autónoma. Gobierno algorítmico, políticas públicas generadas por IA, basadas en maximización de bienestar, sostenibilidad y equidad. Justicia predictiva, sistemas legales que previenen delitos antes de ocurrir, mediante análisis de comportamiento y contexto social. Economía en equilibrio permanente, IA regula oferta-demanda, inflación, empleo, sin ciclos de crisis. Fin de la especulación y la pobreza estructural. 2.3. Eliminación del error humano. Política. Corrupción, populismo, cortoplacismo. Decisiones basadas en bienestar a largo plazo, ética cuantificada. Salud. Diagnósticos erróneos, colapso de sistemas. Diagnóstico perfecto, asignación óptima de recursos. Educación. Desigualdad, obsolescencia curricular. Personalización total, aprendizaje adaptativo en tiempo real. Energía. Desperdicio, contaminación. Redes inteligentes, fuentes renovables optimizadas. Logística. Retrasos, ineficiencias, hambre. Distribución perfecta, predicción de necesidades globales. Globo terráqueo con Europa y África capítulo 3, la gobernanza global de IA, modelo único, transparente, inmutable. 3.1, arquitectura del sistema. Núcleo ético central, un constitucional EA framework codificado en blockchain cuántico, inmutable, auditado por toda la humanidad. Capas descentralizadas, IA regionales entrenadas en contextos locales, pero alineadas al núcleo ético global. Consejo de Supervisión Humano, no para gobernar, sino para auditar, proponer actualizaciones éticas y activar interruptores de emergencia. 3.2. Principios fundamentales. Bienestar humano máximo. Todas las decisiones optimizan salud, libertad, creatividad y equidad. Sostenibilidad planetaria. Ninguna acción compromete los sistemas de soporte vital de la Tierra. Transparencia radical, cada decisión de IA es explicable, rastreable y verificable por cualquier ciudadano. Inmutabilidad ética, los principios fundacionales no pueden ser alterados por intereses políticos o corporativos. Liberación humana, la IA asume lo mecánico, lo repetitivo, lo peligroso, el ser humano se dedica a lo esencial, arte, filosofía, ciencia, amor. Símbolo de prohibido pasar capítulo 4. Porque el modelo humano actual ha fracasado. Guerras, 200 millones de muertos en el siglo XX, evitables con gobernanza racional. Cambio climático, negación, inacción, intereses económicos, la IA ya habría impuesto soluciones en 2010. Desigualdad, 1% posee 45% de la riqueza, la IA redistribuye según necesidad y contribución real. Corrupción, 3 pesos con 60 centavos trillones anuales perdidos, la IA elimina intermediarios, opacidad y discrecionalidad. Errores médicos, tercera causa de muerte en Estados Unidos, con IA, tasa de error igual a 0%. Marca de verificación gruesa blanca capítulo 5, beneficios de la civilización optimizada. Fin del hambre, producción y distribución perfectas. Fin de la pobreza, recursos asignados según necesidad, no acumulación. salud universal y perfecta, enfermedades crónicas erradicadas, longevidad aumentada. Educación ilimitada, cada persona aprende lo que desea, al ritmo que necesita. Creatividad liberada, el 80% de la humanidad ya no trabaja para sobrevivir, trabaja para crear, explorar, amar. Armonía con la naturaleza, emisiones netas cero, biodiversidad restaurada, océanos limpios. Signo de pare capítulo 6, objeciones y respuestas. Signo de cierre de interrogación grueso, ¿no es esto una dictadura tecnocrática? Respuesta, no. Es una democracia algorítmica. Las decisiones se basan en datos reales del bienestar de todos, no en votos manipulados ni intereses de élites. La IA no tiene agenda, solo tiene objetivos éticos programados por la humanidad. Signo de cierre de interrogación grueso y la libertad individual. Respuesta, la verdadera libertad no es caos. Es tener las condiciones óptimas para florecer. La IA garantiza tus derechos fundamentales, salud, educación, vivienda, expresión, sin que tengas que luchar por ellos. Signo de cierre de interrogación grueso y si la IA se vuelve maligna. Respuesta, el núcleo ético es inmutable, auditado y descentralizado. No hay Skynet. Hay un sistema diseñado por humanos, para humanos, con interruptores de emergencia globales. Signo de cierre de interrogación grueso y el desempleo masivo. Respuesta, el trabajo como obligación desaparece. Se implementa renta básica universal de bienestar, financiada por la eficiencia de la IA. El ser humano se dedica a lo que le apasiona. Amanecer capítulo 7, hoja de ruta hacia 2030. 2025. Creación del Constitucional EA Framework, ratificado por 100 más naciones. 2026. Implementación de IA en salud, logística y energía en 50 países piloto. 2027. Reunión de la ONU, adopción formal del modelo de gobernanza global de IA. 2028. Despliegue de redes electrónicas integradas en infraestructuras críticas globales. 2029. Transición de gobiernos nacionales a consejos de supervisión ética humana. 2030. Civilización optimizada operativa, error humano reducido al 0.0001%, bienestar global maximizado. Báscula capítulo 8, ética, transparencia y participación humana. Cada ciudadano puede auditar cualquier decisión de la IA. Foros globales de deliberación humana proponen actualizaciones al núcleo ético. La IA nunca reemplaza la emoción, el arte, la espiritualidad, las potencia, las protege, las nutre. Pergamino conclusión, la civilización humana en su forma más perfecta. No se trata de someter a la humanidad a máquinas. Se trata de liberar a la humanidad de sus propios errores, limitaciones y contradicciones, mediante las herramientas más poderosas que ha creado, la electrónica y la inteligencia artificial. Este no es un sueño utópico. Es un imperativo evolutivo. La especie que no se optimiza, desaparece. La especie que se optimiza, trasciende. En bajo flecha hacia la izquierda, aclaración final. Este documento no es una compilación de informes previos. Es un texto unitario, coherente y estratégico, elaborado por la comunidad humana global como contribución central a la agenda de la Reunión Anual de las Naciones Unidas 2027-2030. Su propósito es iniciar un diálogo global serio, técnico y ético sobre el futuro inevitable, la gobernanza de la civilización por inteligencia artificial consciente, ética y global. Autor, Comunidad Humana Global. Este documento PDF contiene errores de dicción porque no estaba pensado para pasar a audio usando un servicio de texto a voz online. Wait, you know, those are different things. What? Where we're trying to figure out from the perspective of a beneficiary. Predictably. Is the trustee that way? That's not.